Beethoven afirmó que la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Bienvenido a Clásicos 3D. Un viaje en la historia musical a través de los éxitos más importantes que dejaron huella. Clásicos 3D. Tu espacio. Tu música. Tu música. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos, feliz inicio de semana, o depende del horario que nos esté escuchando. Gracias por estar compartiendo con todos nosotros la señal de este espacio radiofónico que llega a ustedes gracias a Centova Projects, allá en Edmonton, Canadá. Cachimbo de canales por cable. Ya pronto le estaremos dando la nueva dirección donde usted puede adquirir toda la información de Centova Projects y también toda la información de la televisión por cable que tenemos. Así que saludos para todos ustedes. Esto es Clásicos 3D. Soy Rodrigo Colinders o El Rollo desde la ciudad de San José en Costa Rica. Placer acompañarle a través de estas señales radiofónicas, a través, por supuesto, de Monumental Radio, señal que origina en Edmonton, Canadá. También un saludo especial a la gente de srock.net, la máxima autoridad en rock, origina allá en los Estados Unidos. Así que para toda la gente de srock, un placer también estarle acompañando a usted y a usted que nos sintoniza a través de los diferentes blogs. Gracias ahí por estar conectado con nosotros. Recuerde, el espacio está también en archive.org para que usted pueda disfrutar de la música. Y pues para hoy me encargaron compartir música de una de las grandes y excelentes bandas de todos los tiempos, que pues para mí la verdad que es una de mis favoritas. Cuando me dijo Chepe Gavidia, hey, hagamos, ¿por qué no se hace algo joven? Porque me dice joven, no sé por qué, porque ya estamos rucos los dos, pero me dice joven, hágase algo de Chicago. Pues la verdad que sí, es increíble Chicago, la verdad, pero el Chicago, para mí el Chicago de los inicios es fabuloso, aunque las canciones románticas de Chicago son vergonas, son cachimbonas, pero para mí los inicios de Chicago son increíbles. Muchas de esas canciones yo las conocí gracias a Alberto Barrera, y que cuando hacíamos Generación 60 en el 91.7, pues escuchábamos canciones increíbles porque nos poníamos a escuchar los discos para ver, hey, mira, ponemos esta, agregamos esta, y disfrutamos muchas canciones de Chicago Transit Authority, que era cuando iniciaba Chicago. Pero mira, si hablamos de Chicago, por cierto, y hablando de Chicago, el nombre Peter Cetera te tiene que hacer clic, ¿verdad?, con Chicago. Y por cierto, hace unas semanas, precisamente el 13 de septiembre, Peter Cetera llegó a 77 años de edad, lo cual nos ayuda a seguir compartiendo y compartiendo con ustedes precisamente la música de Chicago, una agrupación que, así como Toto, es increíble. Músicos de estudio, músicos de conservatorio, músicos que venían de otras bandas y se incorporaron a la agrupación. Muchos de ellos se conocían de bandas de colegio y llevaron a Chicago precisamente a una fusión increíble de jazz y rock, alcanzando una altura de músicos, de música, de banda increíbles. Y por supuesto llevaron todo este sonido a las masas. ¿Quién no recuerda a Chicago con los sonidos de trompeta? ¿Vea? Todo esto se inició allá por el 68-69, lleno de grandes canciones y sencillos que pues lograron captar la atención del público. Y vamos a precisamente a disfrutar de las grandes canciones de Chicago. Por supuesto que usted se puede acordar de temas como Hard Habit to Break, If You Leave Me Now, I Don't Wanna Leave Your Love, que son las popzonas comercialonas. Pero ¿qué le parece si vamos a los orígenes de Chicago? Porque Chicago no solo era Peter Cetera. Chicago tenía talento increíble como el de Terry Capp en las guitarras y también en las vocales. Y si le parece, arrancamos con Triquis Tracas Trocos de Chicago. Vamos a arrancar precisamente con el 25 o 6 a 4, que es lo que iniciamos, por supuesto, con la banda Chicago, seguido de una canción que se llama Haceme Reír o Make Me Smile, que era una canción compleja y pues que compartimos directamente con todos ustedes y la extraemos de la producción discográfica de la banda Chicago, y así se llama el disco, Chicago, una canción que por cierto el gran Terry Cap canta y convirtió en el primer gran éxito de Chicago, llegando a la posición número 9 ahí en el verano del 70. Y también vamos a disfrutar de otra de las grandes de Chicago, Does Anybody Really Want Does anybody really want to know what time it is? Uno de los temas destacados del debut Chicago, que lo vamos a encontrar y lo vamos a compartir. Esto es de los 70 y Columbia Records tomó la decisión de volverlo a publicar a finales de los 70, llegando al top 10 antes de fines de 1970 y siendo por supuesto un pilar querido en la lista de reproducción de Chicago. Así que triplete de Chicago para comenzar estos clásicos 3D. Rodrigo Colindres desde Costa Rica, disfrutando la señal de S-Rock y por supuesto de Monumental Radio. Así que aquí le va Chicago. Tell me. as I was walking down the street one day. A man came up to me and asked me what the time was that was on my watch. Yeah, I said, does anybody really know what time it is? Musiquita rica y sabrosa con Chicago a través de Monumental Radio y a través de Rock. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta señal digital. Saludos a Gilberto y saludos a Geraldo allá en Puerto Rico que están con nosotros. Don Chepe Gavidia, saludos hasta Edmonton, Canadá, nuestro jefe en comando. También saludos a Leito Ramírez en Vancouver. Gracias ahí por estar conectado. Por supuesto, el maestro John Richardson en El Salvador también conectado. Recuerde que él tiene su década 7 todos los jueves compartiendo con ustedes. Y recuerde que a través de Monumental este espacio se retransmite los días lunes a las 10 de la mañana y 8 de la noche. Y otros momentos que José Francisco Gaviria lo coloca en otros horarios. Así que pendientes de este espacio, una hora con lo mejor de los grandes éxitos de todos los tiempos. Hoy recordamos la música de Chicago y recuerda que Monumental Radio está 24 horas al día, lo mismo que es Rock. La máxima autoridad en rock está las 24 horas al día. Nos vamos a ir con otra de Chicago. Bueno, otro trío de Chicago, si le parece. Vamos a quedarnos con más, porque estamos hablando de los clásicos de Chicago, si le parece a usted. Los clásicos de Chicago en lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Y vamos a continuar con una rolía que sacamos de 1972 del Chicago 5. Y vamos a compartir esto que es A Hit by Varese, así se llama la canción. Luego vamos a ir inmediatamente después con la pregunta 67 y 68, que fue lanzada precisamente en el verano de 1969. Es del disco debut de Chicago. Para todos ustedes, este lanzamiento pues ocurre precisamente en el año 1969 y concluimos este bloque con los inicios de Beginnings, que se extrae de la producción del mismo nombre, Beginnings. Así que aquí está Chicago a través precisamente de Monumental y también a través de S-Rock. Así que aquí está más de Chicago para todos ustedes a esta hora. I'm with you. It doesn't matter where we are or what we're doing. I'm with you, that's all that matters. Time passes much too quickly when we're together laughing. I wish I could sing it to you. Oh no, I wish I could sing it to you. Oh, oh. Words to say when I kiss you. We'll be right back. Bueno, disfrutando de la música de Chicago a esta hora. Gracias por estar con nosotros mañana, tarde o noche. Estos son los clásicos 3D y hoy lo que estamos disfrutando es la música de Chicago. Allá de fondo, oiga, ahí está Max ladrando de fondo. Vamos a continuar con una de las pistas más interesantes del quinto disco de Chicago, que se desarrolla como una conversación real entre Peter Cetera y Terry Kath. Mientras intercambiaban líneas de voz principal, cada uno ocupa un pensamiento y un espacio diferente dentro de la letra. La pista original del disco de más de 7 minutos fue editada para un sencillo que no pudo replicar el éxito, por ejemplo, de Saturday in the Park. Solo le faltaron llegar al top 20. Así que aquí está Dialogue Parts 1 y 2, seguido precisamente de Saturday in the Park, uno de los grandes de Chicago del verano de 1972, y este bloque lo concluimos con Feeling Stronger Every Day. Es lo que disfrutamos a través de los clásicos 3D. Te acompaña Monumental Radio y YesRock.net, la máxima autoridad en rock. Aquí está Chicago. I'm been such a long time. For today, slow motion riders fly the colors of the day. A bronze man still can tell stories his own way. Listen, children. Oh, Bueno, mira, ha sido un placer haberla acompañado hoy disfrutando de alguno de los grandes éxitos de la genial banda Chicago. Espero que se la haya disfrutado. Tal vez hacemos otro de Chicago ya con los clásicos, ¿verdad? Con los clásicos más popsones, Hard Habit to Break y todo eso, más romanticón. Hoy quisimos hacer los orígenes, los inicios de Chicago para que usted vea dónde surge, de dónde surge Chicago, qué es lo que tiene Chicago para mostrar. No solamente son los popsones pegajosos o romanticones que tenía ellos, sino que tienen cosas más elaboradas, más pensadas, que siempre son increíbles. Así que nos vamos a quedar con una última de Chicago, si le parece. Aquí se viene precisamente, ¿qué se viene ahorita? Nos quedamos con Libre, Free, uno de los 20 primeros éxitos de la banda a principios de 1971, y se extrae precisamente del tercer disco de Chicago, que por cierto, ojo con esto, porque Free muestra un lado más funk de los rockeros intrépidos. Así que nos quedamos con Free de Chicago, compartiéndolo con todos ustedes a través de la señal de Monumental Radio y Rock. Próxima semana regresamos con otra agrupación increíble. No sé cuál va a ser, pero siempre pendiente de los clásicos 3D y pendientes de estar pendiente, valga la redundancia, de Leito Ramírez, de Francisco Gaviria y de toda la gente, don José Francisco, Chepo de Francisco, ahí anda también con la gran sonrisota. Así que pendiente de todo esto y pendiente de todo lo que realizamos a través de Monumental, por supuesto, los jueves. Recuerda que se viene John Richardson desde El Salvador y toda la excelente programación de Monumental y por supuesto todo el rockón que se viene a través de Edge Rock desde los Estados Unidos. Pásela bien, próxima semana regresamos con más. Aquí los dejamos con Chicago y Libre. Adiós. Clásicos 3D, el viaje en la historia musical a través de los éxitos más importantes que dejaron huella. Clásicos 3D. Hasta la próxima.